Bienvenidas, amables, a la Palabra de Dios. Hoy, 20 de agosto, año 2009, día jueves, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Nos corresponde meditar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos 1 al 14. Dice el texto: en aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a su tierra, otro a sus negocios. Los demás les echaron manos a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera e envió a sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos frente a un texto de la Sagrada Escritura donde Jesús quiere dar un mensaje de la salvación universal, y a través de ese mensaje recurre a la vida propia de los judíos. Habían varios grupos de judíos que con el tiempo se fueron acostumbrando a una cantidad de leyes, los que se quedaron con las leyes antiguas y los que se renovaron en el espíritu y comenzaron a participar de una vida nueva. Por eso causa curiosidad el texto, porque habla de un banquete, habla de unos invitados, de personas que no quieren ir a la fiesta, de personas que no quieren ingresar, y se está haciendo referencia precisamente a ese grupo de judíos que prácticamente se sometían a las leyes antiguas y no comían con paganos, no se juntaban con cierto tipo de personas. Recordemos el Evangelio donde el Señor es invitado a almorzar y allí llega una mujer y baña propiamente sus pies con sus lágrimas y se los enjuga con sus cabellos. Y los judíos critican diciendo: si este fuera hijo de Dios, se daría cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Eso es más o menos a lo que me refiero. Una cantidad de leyes antiguas donde había divisiones entre los grupos de las personas. Habían personas que eran consideradas indignas en la sociedad, inmerecedoras de asistir a un banquete o a una boda, de estar en ciertos sitios. Nada de raro hoy en día en la sociedad actual, exactamente lo mismo. Cantidad de personas que no son permitidas en ciertos bailes, en ciertos banquetes, en ciertos clubes. Tenemos la misma división actualmente, una sociedad donde discrimina a las personas. El Señor lo que nos está dando como moraleja, la importancia de la salvación que Él está ofreciendo. Él ofrece la salvación a los ricos, a los pobres, a los mendigos, a quienes llaman desechables, a las prostitutas, a todo tipo de personas, porque en la mente de Dios lo que existe exactamente es la persona humana, es el ser humano, la obra de la creación, y existe la posibilidad de la conversión. Por eso dice, vayan y cubran todos los caminos, y así sean pobres, ricos, todo tipo de persona, el punto es que vengan al banquete. El punto es como que aceptar el llamado de Dios, y en cualquier momento de la vida la persona puede asistir al banquete, puede sentir arrepentimiento, puede aceptar la gracia del Señor, puede abrirse a la trascendencia divina, y ese es el punto merecedor de este texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, hasta donde nosotros somos o estamos, perdón, dispuestos a aceptar el banquete del reino de Dios. Esa sería una buena pregunta. ¿Cuándo aceptamos el banquete del reino de Dios? ¿Cuándo lo aceptaremos con las reglas y con los criterios que el Señor propone en la Sagrada Escritura? Aceptar el ritmo de las cosas de Dios, a mí me parece bien interesante la propuesta. La segunda es, ¿qué clase de personas invitamos nosotros a nuestros banquetes? ¿Será que nosotros hacemos lo mismo, discriminamos a las personas? ¿Creemos que hay personas supremamente indignas? ¿Creemos que hay personas que no son merecedoras del perdón? ¿Creemos que hay personas que hay que aislarlas de los demás? ¿Será posible que todavía en una sociedad tan civilizada, en una sociedad dentro de la tecnología y la globalización del mundo actual, sigue dándose ese mismo fenómeno? Aislamos a las personas, despreciamos a las personas, las hacemos indignas, las desplazamos del punto de que ellas también se merecen una conversión, merecen que se les dé una mano, merecen una orientación, merecen al menos un consejo. Buena reflexión del Evangelio de hoy, una buena moraleja para que aprendamos a aceptar el reto universal de que todos se pueden salvar. Y la segunda posibilidad, no discriminemos a las personas, sino que al contrario, ofrezcámosle posibilidades hasta donde ellas lo permitan. Amén. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Bendiciones en casa para los enfermos, para todas las personas. Suerte en sus propias vidas.